soplaba a mi favor. Había tropezado tantas veces con piedras, con mentiras, con traición. ¿Será que hice algo bueno en esta vida que te trajo a mí? Lo que yo pedí, tal vez allá en el cielo alguien me cuida y me llevo hasta ti. Contigo soy feliz. Inexplicable, inexplicable. Salvo. Inexplicable cómo es que al fin llega el amor. Vivía navegando en la tristeza y mi amargura se volvió el timón. Apareciste por sorpresa y la tormenta desapareció. ¿Será que hice algo bueno en esta vida que te trajo a mí? Lo que yo pedí, tal vez allá en el cielo alguien me cuida y me llevo hasta ti. Contigo soy feliz. Llegué a tu puerta y como un beso nos salvó.